FM Río 94.3. 11 horas 22 minutos de este domingo 13 de diciembre. Y recordando ese 10 de diciembre del 83 que empezamos escuchando ese rezo laico, Raúl Alfonsín, típico de aquella época. Y a lo mejor a gente que lo descubre en este momento. También recordar en lo que pasaba en Coronda, donde Armando Jiménez, del Partido Justicialista, le ganó la elección a Oscar Appendino, del Partido Radical, por 37 votos. Eso fue en el 83. Desde ahí, en más, todos los 10 de diciembre, se cambian las autoridades. Y bueno, el 10 de diciembre de este año se cumplió un año de que el actual intendente Ricardo Ramírez asumiera justamente los destinos de esta ciudad. ¿Qué pasó en este año? Pasaron un montón de cosas. Pasaron a lo mejor más cosas de las que pensábamos que iba a pasar. Y ni más ni menos que para hablar de esto, ni más ni menos que hablar con el intendente de la ciudad de Coronda para hablar de este año. Ricardo Bachi Ramírez, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Marvel, ¿cómo andás? Buen día a la audiencia. No sé si me escuchas bien, Marvel. Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho bajo, pero te escucho. Estoy en un lugar con poca señal, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a tratar de solucionar el problema, aunque la telefónica... Sí, debe ser un problema mío, Marvel, que yo estoy en un lugar que hay poca señal. Ajá. Pero bueno, vamos a tratar, a ver... Yo te escucho, ¿eh? Bien. No, hablábamos de que, bueno, el 10 de diciembre, este 10 de diciembre hizo un año de que tomaste la gestión de la Intendencia Municipal. Bueno... Obviamente, hacer una breve reseña de lo que fue este año y si realmente se cumplieron con las expectativas que tenías cuando arrancaste, que eran muchas. Yo recuerdo que hablamos cuando ganaste la elección y hablamos cuando se hiciste cargo, viniste acá hablamos porque todavía se podían hacer notas presenciales, todavía no estaba este fantasma. Sí, la verdad que los sueños allá en mi bien conocido el escrutinio, cuando ya... sabíamos que íbamos a asumir el 10 de diciembre, empezamos a trabajar en distintas cosas para la ciudad, algunas cosas que uno venía ya trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, ya por el 10 de diciembre, al 9 hicimos el traspaso, el 10 asumimos con un equipo y con una situación muy especial de la municipalidad, que es de público conocimiento y no hace falta acercarlo porque todos saben cómo recibimos un municipio en su momento. Con paros, con unas deudas importantes, montones de circunstancias que nos ponían en un estado de debilidad hacia el vecino muy muy complicado. Pero bueno, de a poco fuimos regularizando algunas cosas, trabajando, dialogando mucho con el personal, con mucho apoyo de las instituciones de la ciudad, de los concejales también, porque la verdad que hemos tenido un año de muy buena acción con el concejo, con mucho diálogo, y así empezamos primero con conflictos dentro de con la parte gremial. Una vez solucionado eso, nos toca la pandemia, que lamentablemente eso sí nos privó de muchas cosas. Pero bueno, Marver, poniéndole mucho, mucho, mucho acompañamiento a la gestión, yo soy un agradecido eternamente del gabinete que tengo, de la gente que me acompaña, porque la verdad que me ha sorprendido Rocío Sanón, Carlito López, toda gente amiga, Cachi, Tipo, la gente de Acción Social, Belén, lo que ha hecho con los productores. No me quiero olvidar de Ezequiel Ridolfi. La verdad que un trabajo de compañía y amoldándose a un estilo de gobierno que yo quería, de mucho contacto con la gente, con los vecinos, con un acompañamiento muy grande también con Victoria, con el senador, con los legisladores, que muchas de las obras que hemos hecho han salido netamente de los recursos de legisladores y de amigos que uno tiene. Bueno, lamentablemente tal vez la pandemia nos privó de muchas cosas, pero estamos contentos de lo que hemos hecho. La verdad que, Marvel, cuando... dentro poco demos los números de cómo estamos a un mes de gobierno, se van a sorprender cómo se ha achicado la deuda con proveedores. Nosotros tenemos, desde que empezamos la gestión, nuestros proveedores, lo que nosotros, aquellos que confiaron en esta gestión. Me contaba Rocío la semana pasada que había puesto todas las deudas que habíamos generado nosotros, todas al día, no le debemos a un proveedor, le debemos sí de la deuda anterior, pero le hemos achicado prácticamente un 50%. Hemos hecho convenio con las mutuales, prácticamente hemos saldado las deudas que había con las mutuales. Nos estamos haciendo cargo del plan equipar, ya nos queda una sola cuota. En el medio de eso hemos tenido también siniestro que nos han privado también de algunas cosas, pero sin duda está reflejado. Yo creo que el apoyo que nos ha dado el vecino cuando nos encuentra en la calle, cuando nos habla, que nos agradece, eso para nosotros es fundamental. Sinceramente te digo, eso es fundamental porque nos indica que vamos por el camino correcto, equivocándonos en algunos temas, pero también poniéndole una impronta total. Por eso te digo que para nosotros ha sido un año durísimo, pero realmente, te digo, Marvel, estamos conformes de lo que venimos haciendo. Creo que la evaluación del vecino también lo demuestra en el acompañamiento que hemos tenido a través de la moratoria, del pago de tributo. Todo esto es un esfuerzo generalizado entre lo que ponemos nosotros y también lo que acompañan las instituciones, sobre todo el vecino de la ciudad. ¿Vos sabés que cuando... Perdón, si recién tomás la radio, estoy hablando con el intendente de la ciudad de Coronda al cumplirse un año de mandato de él y de la gente que lo acompaña. Cuando arrancaste, cuando se arrancó con esta gestión, era, bueno, por ahí el tiempo pasa muy rápido y la gente por ahí olvida. Yo no sé si la gente se acuerda de que cuando te hiciste cargo se debían 2 meses de sueldo, que la municipalidad estaba de paro, que había deuda con proveedores, que había un montón de otras deudas, en un número que nunca supimos cuál era la deuda de la municipalidad. Fue una cosa que quedó dando vueltas ahí, y por ahí la memoria es frágil y te hace olvidar. Y me parece que no debe ser así, me parece que hay que recordar, para entender este estado y para entender que de las gestiones anteriores, ¿sí?, siempre cuando asumía alguien empezaba a echar las culpas para atrás, y no se pudo regir a lo largo de los años esto de tener los sueldos prácticamente al día. Es decir, si bien los ingresos que tiene la municipalidad están muy finitos con respecto a lo que hay que pagar, siempre casi el 98% de los ingresos y por ahí más pues se destinó a sueldos y no se hicieron obras. Esta composición de mandato que existe en este año permitió, entre otras cosas, tener a hoy los sueldos al día, a hoy tener los proveedores pagos al día y a su vez desarrollar obras. Cuando arrancaste, que viniste acá y nos contaste, dije, no sé cómo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? No, nosotros, a ver, Marvel, vos sabés que el gabinete que nosotros, que eso también mucha gente no lo sabe, nosotros cuando asumimos teníamos más de 60 millones de pesos de deuda de la municipalidad. 60. Nos costó muchísimo hacerle entender al empleado municipal que esto lo teníamos que ellos también tenían que ser parte de este cambio de gestión y de esta confianza que le teníamos que brindar al vecino. Muchísimos, pero muchísimos de los empleados municipales se han cambiado. Hoy vos los ves más comprometidos, más. Yo vivo dialogando con ellos, trato de estar en todas las obras presentes. Todas estas cosas se construyó con diálogo y con compromiso, poniéndose a la par. Hay mucha gente que desde el primer momento se sumó, otros que se fueron sumando después y otros que se sumarán, y aquellos que no se sumen seguramente, bueno, tendrán el porqué, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos un gabinete muy corto, Marvel, con mucha gente que no vive de la municipalidad, que gracias están cobrando de otras reparticiones también. Y tuvimos una administración muy austera, prácticamente privándonos de muchas cosas. Y la confianza, y voltearle la confianza al vecino, que el vecino también sea parte de esto. Porque el vecino, cuando vos realmente le mejorás la costanera o su barrio, se involucra y cada vez reclama más, cada vez te pide más cosas. Entonces, ese mano a mano y esas reuniones que hemos tenido con todas las vecinales. Yo tengo un municipio con puertas abiertas desde la Secretaría de Gobierno hasta la Intendencia para que aquel que necesite hablar con el intendente. No hace falta que el intendente esté en su despacho, sino vamos a los barrios, hablamos con la gente. Y eso a la gente era algo que en otras gestiones no se realizaba, Marre, pero es por característica que y la gente necesita que los funcionarios, más allá de resolverle el problema o no, que estén en el barrio, que tengan la posibilidad de charlar con las vecinales, que vean que el intendente o el secretario de Obras Públicas anda en la calle, o la gente de Acción Social en los barrios. Eso es importantísimo, porque muchas veces hay problemas que no lo podemos solucionar, pero la gente sabe que estamos presentes. Y eso ha dado un vuelco de confianza a la gente. La gente reclama a veces cosas que son inviables, pero bueno, hay que entenderla. Hay que entenderla, hay que dialogar. Mira, no te podemos cambiar el foco, pero te vamos a arreglar la calle, te vamos a cortar los pasos. Nosotros estamos ahora con este desafío del verano. Y hoy, te digo la verdad, madre, yo hace 4 fines de semana que vengo todos los fines de semana bajando a las 5:30 a.m. a la costa para sacar los chicos que quedan, para pedirles que se retiren, que hay un momento para divertirse, pero que también hay un momento para que otro grupo de personas y de edad disfruten la costa. Los vamos sacando de a poco. Hoy me sorprendieron los chicos y se pusieron a juntar la basura junto conmigo. Yo te juro que digo, yo hace la primera vez que fui me decían aguante, tal vez enojado porque yo lo sacaba. La segunda vez me, por ahí algunos se enojaban, y hoy muchos de los chicos que estaban en la costa se pusieron, el chico Cacharel invitándolo a todos a los que estaban ahí, se pusieron a juntar la basura con nosotros. Entonces digo yo, algo va cambiando cuando vos te acercás, les explicás, chico, vamos, es momento de ir a dormir, de disfrutar. Ahí está, hay que darle tiempo a la gente que le gusta salir a caminar, la costa tiene que estar limpia. Y esas cosas, te digo la verdad, a mí me pegan mucho, porque creo que vamos por el camino que corresponde. Vos pasás por la costa a las 7 de la mañana y la costa ya está toda limpia, los chicos ya están tal vez en su casa, y eso es importante. Vamos a tener un verano muy fuerte en Toronga porque las playas están lindas, tenemos muchas posibilidades. Hoy tenemos un carancho triste que inauguró este fin de semana, lamentablemente con mal tiempo. Tenemos Punta del Este, que hay unos chicos que están haciendo inversiones, que están quedando hermosos y que también va a estar disponible. Tenemos la Costanera, hemos renovado todo lo que es la parte de la cruz, van a tener otra característica los amigos pescadores. Entonces, todas esas cosas las tenemos que cuidar entre todos. Tuvimos sabotadas, si vos te acordás que nos rompieron los asadores, después nos taparon las cañerías del desagüe de las mesas para el pescado, pero seguimos adelante y vamos haciendo cosas en los barrios, hemos renovado algunos, estamos haciendo la decisión de ahí en San Martín que va a quedar muy lindo, y son obras que mejoran a la ciudad y que mejoran. Yo veo la cantidad de gente de afuera está viniendo a Coronda, y eso hay que aprovecharlo, Marlon, porque tal vez no son recursos para el municipio, pero son recursos para la panadería, son recursos para la estación de servicio, son recursos para las almacenes, para los negocios que tanto han sufrido durante esta pandemia. Ayer me decía un panadero amigo, me quedé sin carne el fin de semana, el sábado pasado, y no teníamos carne, tuvimos que salir a buscar, y vos veías el camping de Punta del Este lleno, lo que es el querido carancho triste, repleto. Entonces, ¿cómo no va a estar feliz uno cuando recorre todo eso? Y seguramente tenemos que solucionar el tema del tránsito. Ahí empezamos con la Lome Burro, estamos viendo con los concesionarios para ordenar el tránsito al frente del carancho triste, que eso también. No, nos preocupa mucho el tema de las motos, tengo muchísimos reclamos de los escapes libres, estamos actuando con seguridad vial para tratar de mejorar eso, pero también necesitamos el acompañamiento de los jóvenes, que pueden andar en moto, pero no podemos andar con escape libre. Y en eso vamos a ser estrictos, vamos a armar un cuerpo exclusivamente para solucionar este problema, porque hoy muchos ayudaron a limpiar la costa, pero había 3-4 motos que era imposible que nadie diga, y a metros teníamos el geriátrico, a metros teníamos la plaza principal. Entonces creo que en esto todos tenemos que ser, y aquellos que no la entiendan seguramente la van a pasar mal, ¿no? Porque vamos a ser muy estrictos con esta cosa. Cuando seguramente cuando asumiste tenías expectativas, sería un programa muy largo el hecho de ser un puntual en las cosas que se fueron haciendo, me parece. Sin duda, sí. El hecho de la pandemia te cambió radicalmente la idea. O sea, yo creo que hay puntos de inflexión, ¿no?, durante la gestión de este año, que no estaban previstos para nada. Nadie preveía una pandemia y el tratamiento de la pandemia, y cómo eso también, a su vez, influye en la población, porque, bueno, obviamente, pero el análisis en este caso concreto no es del comportamiento de la población, sino del desarrollo de la gestión en la pandemia, que seguramente afectó un montón de cuestiones. Eso es, por un lado, la derivación de recursos, la generación de tener que trabajar junto con la provincia en el cuidado sanitario de la ciudad, las medidas de gobierno que se tomaron con la pandemia, que hoy es otro de los grandes temas, de este año, la apertura o no, todo esto que, si te pones a pensar, parece historia vieja, pero que pasó hace 3 meses, 2 meses, y sigue pasando. Y cuando uno mira para atrás, lo tenés muy fresco, eso por un lado. Por otro lado, el incendio del corralón municipal, por ejemplo. Son puntos que por ahí, con el diario del lunes, hoy, hablamos de la costa, que está preciosa, qué sé yo, pero por ahí son puntos que no podés dejar de analizarlos. No, era más de, mi idea era que el corralón municipal no esté más ahí, porque tenemos un jardín, tenemos muchísimas cosas ahí. Pero bueno, hoy lamentablemente la situación, ahí empezamos a renovar todo lo que es el galpón municipal, ya tenemos todo lo que son los perfiles, las columnas, eso lo vamos a arreglar, no vamos a hacer el galpón que queríamos, pero sí lo vamos a arreglar, vamos a incorporar una fosa ahí también, pero tenemos que trabajar a que el corralón no tiene que seguir ahí. Pero hoy lamentablemente, yo tengo cosas pendientes, que me preocupa mucho la ruta 11, que no le podemos encontrar la vuelta. Ahí le he pedido a Concelán Minuto y a Patricia Núñez que me conecten con Vialidad Nacional y con Vialidad Provincial. Lamentablemente, desde que empezó la gestión, que estamos pidiendo audiencia y no la hemos podido lograr, porque ahí tenemos que actuar juntos con Vialidad Nacional, con Vialidad Provincial. Me preocupa eso, sinceramente. La ruta hoy es un peligro. Hemos mandado inspectores a esta zona a ordenar un poco, pero sabemos que no alcanza. El sueño mío es lo de que no me lo va a sacar nadie, antes de la gestión seguramente lo vamos a hacer, que es la renovación de todo Calle San Martín, porque eso le va a dar otra característica a la ciudad, eso le va a dar otra característica en general, y que los negocios se queden tranquilos, que una peatonal no le va a privar de que la gente no consuma. Machi, pero eso estaba para hacerse y se cortó por el tema del corralón, ¿o no? ¿O me equivoco? Sin duda, eso lo tenía, ya había hablado con Mikli, con Miquel, que son dos profesionales hídricos, para no, era la duda que tenía el consejo, que iba a hacer reuniones con los vecinos ahí para demostrarles qué es lo que queríamos hacer, le iba a pedir al consejo el acompañamiento, pero lamentablemente lo tuvimos que postergar por el siniestro. Bien, ¿y ahora cuándo se hace? Y bueno, mirá, yo tengo ahora 2010 comprometido con la deuda del otro tractor que dejó la gestión anterior, que son 4 millones de pesos. Yo te pregunto, el próximo cielo abierto, que ahora se va a hacer el 22 y el 23, ¿ya va a ser con San Martín arreglado el año que viene? Sí. Y vamos a tratar, madre. Dice, muchas veces uno tiene sueños y a veces los sueños se trucan. Esperemos que Marvel, que no tengamos los siniestros que pasaron en el corralón, lo que pasó el otro día con un tren que me agarra el disco, un disco prestado, cosas que vos no podés creer, bueno, no que lo pasen puedes. En un mes de gestión. Nosotros, Marvel, te digo, mira, vos decías, tenemos los sueldos al día, yo le decía a los empleados municipales, tengo garantizado ya el aguinaldo, porque si obras menores no me gira el dinero, yo tengo las mutuales libres para poder afrontar ese dinero, para poder pagar en término, y cuando obras menores me gire el dinero, voy a cancelar, ya lo tengo hablado con las mutuales. Pero también, por otro lado, en el día de ayer, te digo, el viernes, recibí una nota del sindicato en el cual pidiéndome ropa, pidiéndome que le pague un bolsón, pidiéndome que le pague la deuda. Yo creo que es injusto que tanta presión en donde nosotros en un año hemos hecho tantas cosas hacia los empleados. Por eso el día lunes, martes voy a tener una reunión con el gremio. No se puede presionar tanto en una situación tan compleja que está viviendo no solamente la ciudad de Coronda, sino la provincia. Nosotros de la provincia de Mar del, y que no se enojen los muchachos justicialistas, no hemos recibido una seña de la provincia. Nos han dado 6 millones de pesos que ya prácticamente lo hemos devuelto a través de una emergencia rápida. Entonces yo creo que tenemos que tener sentido común. Todo, yo entiendo que hay deberes y que hay que estar en defensa de los empleados, todas estas cosas. Pero no podemos presionar tanto a un gobierno nuevo que le ha cambiado y que hoy le ha garantizado tener el personal al día. La familia municipal, yo te puedo asegurar que está contenta. Yo vivo dialogando con los empleados. Pero yo te pregunto, tiempo, en aras de contarle a la gente un poco esto, que por ahí no se entiende, pero que creo que es cierto. Primer punto, yo no recuerdo otra gestión que haya estado así, llegar a un fin de año con los sueldos pagos y la posibilidad cierta de pagar el aguinaldo. Pero por otro lado, la pregunta del millón es, no estás ni más ni menos que cumpliendo con una obligación. Porque si nos analizamos como que sos Superman porque pagaste los sueldos, en rigor de verdad es cumplir con una obligación asignada. Si los demás no lo hicieron, obviamente los demás incumplieron con un deber que tenían. Pero como es costumbre en Coronda, mejor dicho, es costumbre en este país que los sueldos se paguen, los municipales se paguen a tras mano, la pregunta sería, en cuestión, ¿cómo llegar a que no haya reclamos por parte del sindicato? Porque el sindicato siempre tiene algo para reclamar. Cuando le pagás el sueldo, que es una obligación, ¿sí?, le pagás el aguinaldo, que es una obligación, te piden ropa, que también es una obligación, cuando le das la ropa te piden, porque siempre tienen algo para pedir. La pregunta es, ¿habrá alguna forma de que algún día el sindicato no tenga que pedir? Sí, Mario, pero mira, nosotros, Marvel, en las paritarias, nosotros tuvimos que afrontar un bono de 5.000 pesos, lo tenemos al día, lo hemos pagado en su totalidad. Nos pidieron el bono para los jubilados, que tendría que haber hecho cargo la caja, no la municipalidad. Nosotros estábamos en un reclamo administrativo, pero dijimos no. Los empleados que están jubilados lo vamos a pagar nosotros, después le vamos a reclamar a la caja. Después salió el bono de los docentes, se incorporaron todos los docentes que trabajan en la municipalidad. El esfuerzo que venimos haciendo es tremendo, madre. Ahora que tenemos que te planteen un bolsón para los empleados municipales, que te planteen que la ropa, que alguna ropa la venimos haciendo, madre, porque no es que no le dimos a nadie, venimos también con esta cosa, pero también tenemos que tener un temple de cordura en algunas cosas. Yo sé que esto también debe ser porque en la gestión anterior le dejó una deuda importante al gremio y nosotros la venimos solucionando porque la venimos achicando, pero creo que no es justo en este fin de año venir a amenazar que si no cumplimos con esto van a tomar medidas de fuerza o en estado de alerta y movilización. Perdón, pero después estamos con todo lo que hemos demostrado nosotros en el año de gestión. No merecíamos esta nota, te juro que me duele mucho. Ninguno del gabinete sabe que yo le iba a decir eso, porque estas cosas las tenemos que guardar, pero como intendente me duele muchísimo esta nota que recibí hoy el día viernes del sindicato Citrán de Coronda, porque creo que nosotros hemos demostrado que estamos haciendo todo lo posible para que la familia municipal tenga las mejores oportunidades y todo, y que cada uno tenga y pase su fin de año de la mejor manera. Por eso, una de las cosas que le pedí a la secretaria de Hacienda, que si no llegaban lo que había prometido el gobierno provincial para pagar a Reinaldo antes de Navidad, que tomáramos un crédito. Por eso fui a hablar con la mutual, ya lo tengo acordado, para que toda la familia municipal el 24, antes del 20, el 22, tenga todo su sueldo y aguinaldo para poder. Y nosotros creo que no era, por eso te digo que me duele la nota, pero no importa, nosotros le vamos a poner el techo, pero tampoco vamos a ser rehén de un gremio, tampoco podemos ser rehén de esto. Yo entiendo que ellos trabajan para la defensa de los trabajadores, por todos los derechos, pero también creo que tiene que haber un momento de cordura, un momento de tranquilidad, porque este gobierno durante este año ha demostrado muchísimo con respecto a toda la familia municipal y a la parte gremial. Bachi, ¿se volvió a pedir por parte del sindicato la posibilidad de los adelantos del sueldo y el cobro por parte de la municipalidad de los préstamos del sindicato, cosa que era común en las gestiones anteriores, esta práctica implementada? que es entre comillas ilegal, pero que se era una cosa como que estaba implementada ya desde el municipio con el sindicato, y cuando asumiste esto se cortó. ¿Se te volvió a solicitar esto? Sí, este es un punto de reclamo de siempre del sindicato. Nosotros en ese sentido tenemos una postura y la vamos a seguir manteniendo. Podemos tener excepciones en casos muy urgentes, pero nosotros somos conscientes de cuáles son nuestras obligaciones. Todo lo que esté dentro de un marco legal, que le corresponda, lo vamos a hacer. Las cosas que no estén dentro del marco legal, no. Nosotros queremos tener una gestión transparente, como corresponde, todo lo que podamos hacer que sea dentro del marco que marca la ley de municipios y las exigencias que tengamos. Lo otro, bueno, yo digo sinceramente, nosotros teníamos recomiendo muchísimo la relación con el gremio, con todo, pero esa nota que recibió el viernes, sinceramente, después de yo haber avisado que iba a pagar el aguinaldo, que iba a pagar el sueldo, me dolió mucho, pero bueno, no importa. El lunes, martes nos estaremos juntando. No sé si voy a estar presente porque tengo que ir a. El martes tengo que ir a buscar el camión nuevo que va a llegar para. Ya está disponible el regador. Otra cosa también, que nosotros el regador lo compramos con el acompañamiento del consejo, en Econovo, 4.100.000 pesos, nos salió con el Fondo de Obras Menores 2018-2019, lamentablemente los fondos no los tenemos, lo vamos a ir a señar con recursos propios para no perderlo, pero seguramente se va a dolarizar y nos va a llevar algún dolorcito de cabeza, pero no vamos a desperdiciar esta operación, porque es una de las falencias más grandes que tenemos el riego y lo queremos recomponer, porque realmente se viene la época del año y sabemos cuánto siente la gente la tierra de todas esas cosas, así que esto también es una primicia para tu programa. El día martes va a estar llegando, si Dios quiere, el nuevo unidad, que es un Mercedes, que es equipado todo nuevo con riego para la ciudad de Colombia. Archi, si tuvieras no te digo evaluar numéricamente, pero dado las circunstancias, dado los problemas, bueno, estos problemas, por ejemplo, que se suscitan ahora con el sindicato, pero básicamente la pandemia jugó un lugar importante dentro de lo que fue la gestión, y la ciudad vivió momentos complicados, si bien no tuvo gran cantidad de infectados en la ciudad de Coronda. Creo que la ciudad, lo que se le bajó a la ciudad como guía fue importante, y se vivieron momentos duros en la decisión de la apertura, que el gobierno nacional y provincial les bajó a ustedes, a los intendentes, la decisión de la apertura no de determinadas actividades. Sí, sin duda. Mirá, Mario, con respecto al tema de la pandemia, nosotros todavía, yo te hablaba del riego recién, y ahora no están llegando los regadores, pero tengo otro problema que no tengo que solucionar. Yo tengo tres choferes todavía en estado imposibilitados de venir a trabajar por la pandemia. Claro. Son gente de 60 años, otro de riesgo. Y eso también me priva muchas veces de poder tener los choferes, porque también tenemos que ver que arriba los camiones, arriba el trator, tienen que ir un chofer. Y después lo otro, con respecto a las determinaciones, siempre nosotros nos manejamos con un comité de crisis, pero siempre con la decisión final que tenía el intendente. Nosotros sabíamos que la parte de salud tenía un mensaje más estricto de cuidarnos, pero uno tenía que estar a la altura de las circunstancias, sabiéndole. Por un lado teníamos que cuidar con el mensaje de salud, pero también por otro lado había gente que necesitaba empezar a poner en marcha una rueda en la economía, porque también el estrés y la situación económica era tan peligrosa como COVID. Así que en esto fuimos trabajando, con unas discusiones, pero siempre pensando en mejorar. Estuvimos con todas las determinaciones que hemos tomado, y sobre todo, vuelvo a reiterar, con mucho apoyo del consejo, porque la mayoría de las cosas lo hablábamos con ellos, con la gente, con la policía. Eso también hay que poner en la tapa, la labor que ha hecho la policía, tanto la gente de salud con respecto al ciclo de Coronda. Ha sido una ciudad en la cual hoy estamos con 120, 130, no sé, actualizado hoy la cantidad de gente que tenemos positivos de COVID entre la ciudad, pero debe andar en eso porque el día no estábamos en 130. Sí, sí, sí. Pero medianamente hemos tenido la mala suerte y la desgracia de perder dos amigos, más gente, como los dos últimos fallecidos, tanto Rulo como Willy Nacivera, la verdad que son pérdidas fundamentales, amigo Camaleón y otros más, que la patología del COVID le hizo acelerar sus patologías que tenían anteriormente. Bueno, han muerto con la patología del COVID, pero eso ayudó a otros problemas que tenían anteriormente. Pero bueno, esto no ha terminado, madre. Eso es lo que tenemos que entender, y que a veces cuando nosotros decimos que nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos, a mí me preocupa cuando veo tantos chicos en la costa tomando con el mismo copón, con el mismo, se nos va a venir una temporada de verano que va a ser muy difícil. Bueno, ¿cómo va a ser el control? Ahí vamos, ¿cómo va a ser el control en la costa? Yo, particularmente el domingo pasado, que este fin de semana que estuvimos en la costa, era un fin de semana normal de cualquier mes de cualquier año. O sea, la gente sin problemas. Lo único que noté como diferente es el hecho de que no había gente grande, de que el promedio de edad era de más chicos, y que particularmente los chicos se llevan su mate. Es decir, no comparten el mate, pero por lo demás era una cuestión de grupos, grupos sin distancia entre los grupos, pero grupos separados de gente, pero lleno. ¿Vos viste lo que fue el fin de semana pasado? Sí, mira, madre, bueno, nosotros vamos a tener ya a partir del viernes, que también va a ser un trabajo fundamental el tema de todos los guardavidas, con respecto a todo lo que es el río está abajo hoy, está creciendo algo, pero sabemos que tenemos un río peligroso porque es muy poco el lecho del río al cauce del río, o sea que donde está la parte profunda. En eso vos fíjate que hay un boyado prácticamente de un metro y medio o dos nomás, y en eso va a ser muy grande el trabajo que van a tener los guardavidas, tanto en la costanera como en el Calanche Triste. Por lo otro, nosotros vamos a hacer burbuja dentro, pero sabemos, madre, que es muy difícil, o sea, tenemos que ser conscientes de que vamos a hacer las separaciones, que vamos a trabajar con banderas de peligro, con banderas de playa llena, para que se vayan a otra playa y no estén tan amontonados. Pero lo venimos hablando con el jefe de policía, con CEP, venimos armando todo lo que va a ser la logística para Navidad y fin de año. Esta semana voy a tener reuniones con los cuatro, gente, tanto de Caranza Triste, de Punta Leste, de Casabarra, de Amigo Pascual, para ver cómo podemos coordinar lo que va a ser Navidad y fin de año. ¿Cómo los tenés perdón que te corté, pero es la pregunta del millón, ¿no?, que nos hacemos todos, porque aparte es una cuestión lógica. ¿Cómo los contenés a los chicos? Adentro. La idea, Marvel, Navidad, es que Año Nuevo, la costa, ¿cómo los no los podés tener? Bueno, sí. Claro. Es la gran preocupación y la gran incógnita. Pero que aparte tampoco que salga bien. Pero tampoco los podés tener. A ver, son dos cosas. No los podés tener adentro porque se te van a ir, obviamente van a ir, porque tienen todo el derecho del mundo a ir. No. La idea no es privarlo, la idea es tenerlo, Marvel. No podemos tenerla, porque también hay una realidad. La policía va a poner toda su impronta, va a trabajar con todo el personal, va a convocar a todo el personal de Franco, a todo. La idea va a ser rodear toda la castanera como se rodea todos los años, que no permitamos entrada de vehículos, y vamos a estar controlando que no entre con conservadora ni con vidrio. Esa es la idea. Y bueno, adentro de la costanera, por eso te digo, tenemos que ver con Pascual, con el sitio de Casabarra, a ver si hacemos dos concentraciones, una en el Panto y otra en el sitio de Casabarra junto con Regata, y tener los contenidos en todo ese sector ahí. Es mucho más fácil que tenerlo disperso por distintos puntos obvio, de la ciudad. Obvio que sí. Entonces, de esta manera, podemos tener gente que colabore en ello con algunos adicionales para toda la parte de adentro, y nosotros resguardar todo lo que está afuera. Porque no es solamente la noche, sino también es la desconcentración. Sí. Nosotros no queremos que los jóvenes nuestros emigren a otras localidades, porque sabemos que la vuelta, el alcohol, a veces es complicado. Sí. Queremos tenerlos acá en Coronda y tenerlos bien controlados. Seguramente sabemos que cuando hay alcohol, cuando hay fiestas, son días muy, muy puntuales, que podemos tener problemas, pero estamos preparando todo. Vamos a recargar a los inspectores municipales, vamos a estar nosotros, la parte del gabinete, también dando una mano, porque necesitamos que esto salga bien. Pero también necesitamos que los padres nos ayuden, que los padres nos ayuden en el diálogo, en la charla que tienen que tener y qué es necesario que tengan con los jóvenes para esos días fundamentales, porque si no, no va a servir de nada que nosotros tengamos tantos inspectores, tanta policía, y vos sabés que una chiquita a veces hace un montón de cosas. Entonces vamos a tratar de evitar, ya llevamos dos reuniones con el jefe de policía, que la verdad es que venimos trabajando, pero muy bien con ellos. Le vamos a pedir colaboración a bomberos, pero también sabemos que son fechas especiales y bomberos a veces necesita tener su libertad por cualquier cosa. Hemos también actuado con la ordenanza de pirotecnia para fin de año, pirotecnia cero, nada de pirotecnia dentro de la ciudad, porque creemos y estamos convencidos que hay otra forma de divertirse y no con pirotecnia que hace tanto daño a los abuelos, a los animalitos y que también son peligrosas para quien las usa. No se vende pirotecnia y se va a controlar el ingreso de vendedores de afuera que normalmente aparecen tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, aparecen y se instalan en cualquier lado a vender cohetes, ¿sí? No. Nosotros la semana que viene vamos a salir a hacer un trabajo con todos los negocios, a hacerle un control y a decirle que está totalmente autorizado y que aquel que nosotros, si alguien denuncie que un negocio tiene pirotecnia y si le encontramos pirotecnia, se lo vamos a clausurar y vamos a descomisar todo lo que tengamos que descomisar. Ese es un trabajo que empezamos esta semana, ya lo hablé con el secretario de gobierno para poner gente de la con CEN, va a haber gente de la policía con inspectores recorriendo todos los negocios de la ciudad. Y también le estamos mandando a todos los viajantes que vienen de otras localidades que no traigan, porque le vamos a descomisar toda la mercadería que traigan dentro y vienen a vender pirotecnia. Lo que sí sabemos, esto va a ir descendiendo de a poco, pero tampoco podemos controlar a toda la persona que viaja a Santa Fe. No, sin duda, obviamente. Está bien. Pero sí, y seguramente mucha gente va a denunciar, tal persona está tirando pirotecnia. Va a ser imposible llegar a todos lados. Pero sí tenemos que trabajar muy fuerte en los controles de aquellos que proveen la pirotecnia. Esta es la realidad, pero bueno, sabemos que esto es difícil, que esto es una ordenanza que hace mucho tiempo se venía trabajando, la veníamos trabajando con Enzo en su momento, los dos juntos, esto, y intendente que estuvo de turno siempre para fin de año hacía una excepción para Navidad, fin de año, no. Nosotros fuimos estrictos, vamos a cumplir lo que aprobó el Consejo y que lo aprobó con tiempo, porque la reformó en marzo para que nadie venga a decir después yo compré sin que saber. Que ya compré, que ya tengo stock. Esa es la realidad. Por eso, en ese sentido, sé que hubo gente que se enojó, pero bueno, es la realidad, Marvel, de tener una ciudad un poquito menos peligrosa, con respeto a todo lo que te dije, a las personas mayores, a la gente que tiene las capacidades y que le afecta la pirotecnia, los animalitos, que cuántos animalitos vemos perdido el primero, el 25. Creo que eso lo podemos evitar. Hay otra forma de pasarla bien, de divertirnos, de compartir momentos con los seres queridos, aquellos que lo tienen, que lo disfruten, que es tan lindo compartir. Y lo otro es importancial. Son cambios culturales que más tarde que más temprano se van a tener que hacer carne en la gente y entender esto, como tantos otros cambios que son de cambios de cultura, que bueno, tienen que bajar desde las autoridades y llevarse a la práctica y controlar para su ejecutiva llevada a cabo, para que en definitiva queden, ¿no? Para que se vayan haciendo parte de la cultura de la ciudad, sin lugar a dudas. Bachi, yo te agradezco esto. No sé, creo que llevamos 45 minutos y podríamos llevar 2 o 3 horas, porque en rigor de verdad hay mucho para hablar. Y es mucho la... A ver, es para mi juicio, esto lo hablamos siempre, lo he hablado con vos y lo he hablado con la gente del Ejecutivo y lo hablo afuera. Creo que las comparaciones son odiosas, como siempre, pero no en política. Las comparaciones son odiosas en otros terrenos, pero en política no. En política las comparaciones sirven, porque la política es lo que nos hace que una ciudad haya llegado a este momento de ciudad como llegó, como la tomaste el 10 de diciembre del año pasado, en el estado que la tomaste y lo que estamos viendo. Entonces las comparaciones caen por su propio peso. Cuando tenés lugares de la costa, por ejemplo, que no sabía que existía porque Coronda nunca los tuvo. En todos los años de historia que lleva esta ciudad, jamás tuvo una costa, lugares en la costa como los que hay ahora. Entonces, esta cosa que siente el corondino, y yo no sé si la entiendo que la gente lo siente de esta manera, de redescubrir su ciudad, de reenamorarse de este coronda que tenemos, que nos muestra una costa como la que nos está mostrando. Entonces, se demuestra que aparte de hacer otro montón de cosas, podemos empezar a querer un poco más nuestra ciudad. Creo que es algo que nos hacía mucha falta. En tanto en cuanto a las gestiones anteriores, lo que hicieron fue que no la quisiéramos. Habíamos perdido el amor por nuestra ciudad ante el desamparo del cuidado que tenían que hacer las autoridades municipales y que decididamente no hicieron. ¿Te transmite eso a la gente? Pero Marver, acá hay que entender que tenemos que trabajar para la ciudad. Yo le dije, yo el pasado ya está, el pasado, ahora hay que trabajar mirando hacia adelante. Yo soy una persona que en el cual agradezco también a los concejales del justicialismo, a los concejales del socialismo, que me han acompañado en el 99% de todo lo que le he pedido, sinceramente. A veces los chicanes políticos, y bueno, ¿quién no quiere hacer política? Pero si hacemos política pensando en mejorarle la calidad a los vecinos, que hagan todos política. La idea es que yo tomé un compromiso cuando asumimos, cuando yo digo yo, el equipo de trabajo, era gobernar para una ciudad para todos los sectores, para todos. Nadie puede decir que no lo atiendo, nadie puede decir que no me acerco al barrio, que no me acerco por eso. Trato de atender a todos. Mientras tenga la posibilidad y Dios me dé vida y la fuerza para seguir de esta manera, que cada vez la tengo más, lo vamos a seguir. Nosotros tenemos un desafío en estos 4 años de cambiar. Y después va a haber momentos para la política, el año que viene va a ser un año político. Y bueno, pero muchachos, tenemos que entender que si hacemos, no hace falta que salgan a caminar. Hay que demostrarle a la gente que estamos dispuestos para trabajar todos los días del año, no únicamente para un 15 o 20 días antes de las elecciones. Ese es el mejor mensaje que le podemos llegar a la gente. Si hacemos, seguramente no vamos a tener que salir a hablarle al vecino y a convencernos que nos vote. Claro. Porque el vecino va a estar convencido de que estamos haciendo las cosas que ellos quieren. Esa es la realidad y es lo que tenemos que entender. Bachi, le agradezco este tiempo, gracias por compartirlo con nosotros, felicidades por el año que pasó y en voz a toda la gente que te acompaña, todo el equipo. Creo que con honrosas excepciones han pasado todos por la mesa de este programa en el transcurso de este año, planteándonos sus necesidades, sus proyectos, cómo se iban llevando a cabo las cosas. Y vamos seguramente a hablar antes del fin de año para despedir el año y empezar a plantear qué es lo que se pretende como idea para el año que viene, porque tenemos la necesidad de saber, porque nos genera ansiedad de empezar a pensar en el coronda que vamos a tener. Tenemos un coronda. Yo te agradezco a vos, que sos un elemento de comunicación para que la gente sabe por dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, y seguramente el año que viene nos vamos a encontrar, porque la parte de cultura de la ciudad también es algo que nos ha frenado la pandemia, y que hay mucho valor humano dentro de la ciudad, que hoy tenemos que darle preponderancia a la ciudad en eso, y que lamentablemente la pandemia nos ha privado algunas cosas. Pero bueno, aprovecho para saludar a todos los vecinos de Coronda, y seguramente antes de fin de año vamos a estar en contacto para pegar el saludo a la comunidad de Coronda. Buen domingo, Bachi, pasala lindo. Un abrazo. Hablamos con el intendente de la ciudad de Coronda, Ricardo Bachi Ramírez, al cumplirse un año de su gestión. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.